más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar, sin pelos en la lengua. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. En la conducción, Tito Felipa. Él no se calla nada. En RadioChalaca.com, así es Ventanilla. Bienvenidos. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Muy buenos días, amigos o oyentes de www.radiochalaca.com. Gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. A Dios Padre también. Nuestra gratitud por permitirnos un día más. A Él le pedimos que sea Él mismo conduciendo este programa en beneficio del pueblo. A esta hora de la mañana, hoy lunes, vamos con el saludo de nuestro compañero de labores en la mesa de conducción, Alejandro Basalar. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenos días, Tito. Muy buenos días a todos nuestros amigos de Ventanilla, a nuestros amigos que se encuentran pues sintonizando www.radiochalaca.com en toda la región Callao, y según nos han comunicado, también tenemos oyentes en el extranjero. Qué bueno que a través de la red nos estén escuchando pues desde el exterior, y muchos ventanillenses se han comunicado a través del Face y dicen qué bueno que nuevamente haya un programa en Ventanilla que se esté dando informaciones precisas, informaciones claras. Bienvenidos a todos, estimados amigos. Gracias una vez más por permitirnos ingresar a sus hogares, por llenarlos de la información precisa, veraz y objetiva. Hoy, día lunes 1 de septiembre del 2014, son las 9 de la mañana con 14 minutos. Adelante, Tito. Estamos saliendo en vivo, en directo, Santorín, para todo el mundo. Estamos llegando hasta los confines de la red. Amigos, el saludo también de nuestros compañeros de campo, nuestro en la provincia constitucional del Callao, Leonardo Vargas, ex reportero de Radio Programas del Perú. Lo mismo que también de Clara Silvano, que el día de hoy ha amanecido un tanto malita, nos han comunicado, y o llegará un tantito tarde, o de lo contrario, está dispensándose por su no asistencia a nuestro programa. Igual, lo que cuenta es contenido de nuestro noticiario. A esta hora de la mañana, 9:07, 8 minutos ya, vamos con nuestra palabra. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. El editorial del día de hoy busca que regresar en el tiempo y hacerles recordar a nuestros amigos un editorial que difundimos, ¿no?, a través de una radio ventanillense allá por el año 2007, en el mes de abril del 2000, toma vigencia y pareciera que el tiempo no ha transcurrido. Época de lucha, época de fuerte defensa al frente no solo de un medio de comunicación, sino también, amigos, de la intención que había de traer el plomo a Ventanilla. Vamos a repetir, ¿no? Vamos a leer, mejor dicho, este manuscrito. Él es guardado como oro, con más de 200 notas editoriales que difundíamos en aquel entonces. Escuchen, escuchen. Y decía así: quien no escucha la voz del pueblo se niega a escuchar la voz de Dios. El pasado viernes 14 de julio del año 2007, luego de un trabajo sostenido de casi 5 meses de difundir la voluntad manifiesta del alcalde Omar Marcos Arteaga a dar pase a la construcción de un muelle o embarque de plomo en Ventanilla para los ventanillenses, que es como aceptar la traición a muerte de nuestros vecinos, tenemos que denunciar ante la población que una corte de soldados al mejor estilo romano, compuesta por sinvergüenzas policías, serenazgo, municipanilla, ayayeros, franeleros, matones y chupamedia, que felizmente son una pequeña minoría en nuestros distritos, quienes una vez más, pata de cabra y fierro en manos, irrumpieron en mi domicilio, como lo hacen los que se sienten protegidos por el poder político nacional, sin mayor argumento y razón que, según ellos, buscar un equipo de transmisor inexistente en mi vivienda. Muchos ciudadanos no alcanzan a comprender por qué quienes hoy gobiernan la ciudad se han empeñado en capturar, requisar o qué sé yo, perseguir a un comunicador que lo único que hace es ponerse al frente y defender el intento que tienen estos remedo de conquistadores de traer el plomo a Ventanilla. Queremos sospechar, amigos, que esta persecución vendría de parte del alcalde del distrito, Omar Marcos Arteaga, quien confabulado con Alexander Curi Bumachar, actual presidente regional, y Alan García, actualmente presidente de la República, quieren traer el plomo a Ventanilla. Muchos vecinos se preguntan cuál es el capital pecado que ha cometido este comunicador social para tanta persecución por parte del gobierno en el distrito de Ventanilla, la región y nuestro país. La respuesta es simple. La respuesta es totalmente simple. No somos periodistas rabones, ni sobones, ni mucho menos mermeleros. Hacemos un trabajo con los principios y postulados sagrados, misión que debe cumplir todo medio de comunicación social, escrito, televisivo, radial, pero que lamentablemente en el país está en peligro de extinción porque el poder económico los controla y pretende controlar. Venimos trabajando al servicio de una línea periodística harta conocida hasta el servicio. Venimos trabajando y poniéndonos al frente de aquellos maltratados, violados, engañados, amenazados, utilizados. Es decir, somos la voz de los que nunca tuvieron voz. ¿Es que acaso aquellos dirigentes que son vapuleados, son intimidados, divididos, vejados, desprestigiados, amenazados y hasta encarcelados por quienes se han convertido en mercenarios de la política, creen que el mejor estilo es liderar a través del garrote y la zanahoria, política vieja y conocida utilizada por los sátrapas, grupos neoliberales, es decir, los poderosos capitalistas del mundo que, aliados con traidores compatriotas nuestros, quieren ampliar sus dominios y espacios actuando bajo el mismo estilo sucio de los conquistadores españoles, es decir, regalitos y espejitos para los incas amigables y sumisos y garrote para el líder Atahualpa, que no se sometió a sus bajas pasiones. Así llegó este actual alcalde del distrito de Ventanilla, de nombre Omar Marcos Arteaga, traidor, con regalitos se apropiará de nuestro terreno y todo lo nuestro, incluido nuestra dignidad, la identidad y quién sabe hasta la voluntad de nuestros hombres y mujeres. Esa misma práctica colonizadora de los españoles es utilizada hoy por quienes gobiernan la región en complicidad con el que hoy funge de alcalde de Ventanilla, cuyo nombre es preferible no mencionar para evitar la contaminación de nuestra boca. Ojo para lo que están oyendo. Este editorial lo estamos leyendo. Es del año 2007. Del año 2007. Estamos leyendo, estamos haciendo un recordar y para ver si esto se mantiene vigente. Ay, Dios mío, por este editorial me abrieron un proceso judicial que terminó finalmente con una denuncia un pedido del fiscal que pedía 10 años de pena de la privativa de la libertad para mí. Decían que yo era dueño de una radio que nunca tuve. Me condenaron por, según dice el fiscal, porque yo era dueño de una radio que nunca tuve en el nombre de... Fui dueño de una radio, nunca. Me persiguieron por un trabajo de carácter periodístico. O sea, entonces, no se confundan. Este editorial estamos leyendo de más de 200 editoriales que tenemos archivado, uno que se publicó en el año 2007. Y entonces continuamos. Estos conquistadores modernos que quieren hacer de Ventanilla su nueva colonia, regalan en vez de espejos y chucherías papa, pescado, pota, baile, trago y comida a los que le sonríen o están dispuestos a seguirle la comparsa, aún sabiendo que aquello es hambre para hoy y miseria para mañana. E incluso es como en el caso de plomo que lleva a muerte a nuestros niños. Mientras que a los que no se alinean ni se alinearán jamás con sus propósitos de dominar Ventanilla para convertirlo en el patio trasero, es decir, en el botadero de basura, en el desagüe y plomo, lugar de negocios turbios con inversionistas privados chilenos a costa de la contaminación del aire, el agua, el mar, el suelo, del plomo que es la muerte. Pretender silenciarnos con el golpe, la amenaza, el garrote y hasta quizás atentar contra nuestra vida es de verdad asqueroso. Desde el primer día de la gestión del hoy mal llamado alcalde de Ventanilla, Omar Marcos, siempre tuvimos una confianza, a juzgar por la actitud inicial de llevar él al municipio funcionarios foráneos que no viven en nuestro distrito, ofendiendo a los profesionales nuestros, actitud que hoy se justifica al conocerse que no solo han iniciado la venta de los terrenos disponibles del inmenso terreno que estaba destinado al colchón ecológico, sino que venden o han vendido al mejor postor el terreno que se ubica al costado de refinería de petróleo La Pampilla y que todo el mundo conoce como la cuarentenaria del Ministerio de Agricultura, reservado para hacer un gran colchón ecológico por una zonificación que tiene más de 30 años y que poco le ha importado al actual presidente regional del Callao, Ercuri Bumachar. Estos terrenos han sido vendidos a Neptunias y a la empresa Oporza para que instalen allí el muelle y un depósito y los depósitos de minerales para embarcar desde el distrito de Ventanilla el plomo, que es lo peor que nos podría suceder, ya que se estaría condenando de prematura a nuestros hijos, cuyo promedio de vida se reduciría de 65 años de vida a solo un promedio de 40 años. Esta información ya es oficial y no solo la viene difundiendo en sendas entrevistas del propio alcalde Omar Marcos Arteaga, sino que lo viene difundiendo también el proyecto el actual presidente regional Alex Curi Bumachar. Ojo, oído a la música, estamos leyendo un editorial del año 2007. Y continúo, ¿acaso no es este el gran motivo de la persecución contra nosotros? ¿Acaso no es este el motivo por el cual nos amedrentan y nos interceptan personajes desconocidos? ¿No será que quieren silenciarnos? ¿No creen que por fin se han quitado la careta y se descubrieron el rostro? ¿Acaso no está claro por qué querían ganar las elecciones en Ventanilla en el año 2006 y últimamente vienen intentando infructuosamente de colocar en ese lugar a un alcalde de nombre Pretel que responde a los mismos intereses Claro, la respuesta es obvia. Querían poner un alcalde en Ventanilla, pintoncito, de buen parecer, para que pueda estupidizar a los vecinos con su bonita sonrisa, adormecerlos con regalitos, bailes, arreglo de parquecitos, siembra de gracia y arbolitos para ganar nuestra confianza, lealtad con los incas, mientras ellos se dedican a vender todo lo que pueden, los cerros, los terrenos de nuestra zona industrial, de nuestra zona ecológica, llevándose de encuentro de nuestros juncos, nuestros totorales, nuestras garzas blancas, nuestros peces, tilapias, y privando de su hábitat natural a miles de especies de la flora y fauna de su pulmón ecológico llamado humedales de Ventanilla. Quieren acabar seguramente con el hermoso balneario popular que idearon los fundadores, es decir, quieren destruir nuestra identidad de distrito balneario popular turístico y ecológico. Es decir, quieren acabar con lo poco que hemos construido y alcanzado en busca de nuestra real identidad histórica. La respuesta es clara. Nosotros somos incómodos. Somos una arena en su zapato. Más bien diría yo, somos una piedra en su bota con espuelas de remedo de conquistadores que, a diferencia de la época española, esta vez los ejecutados y perdedores serán los remedos de colonizadores, los aprendices de socios de la conquista que tendrán que enfrentarse con el pueblo de Ventanilla, que no les permitirá, no le permitirá que sigan vendiendo los terrenos disponibles de nuestra playa y que se instalen en nuestra jurisdicción los depósitos de minerales y mucho menos el muelle y embarcadero. No nos oponemos a la llegada de la empresa privada. No nos oponemos a donde un muelle en Ventanilla, siempre que este sea de carga limpia y no de minerales, que es la muerte para nuestros hijos. Pediremos que se anule el contrato de compra y venta del terreno de al lado de la Pampilla y que se deje sin efecto todo lo actuado por el traidor actual alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga, quien el pueblo debe revocar el mandato popular, iniciando acción de firmas para iniciar el proceso de mandarlo de regreso a su casa, a él y a todos los miembros del consejo por traidores, y al pueblo, por lo menos ese 23% de los vecinos que votaron por él, sabe Dios, sabe con qué motivación buscar que recomponer la clase política de nuestro distrito. Hacemos al 100% de los habitantes adultos que integran la población económicamente activa e iniciar una lucha seria y responsable en defensa de la vida y el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, que si no actuamos hoy, queridos hermanos del distrito de Ventanilla, tenemos que llorar el día de mañana. Díganle a nuestros hijos que si no nos ven en la lucha, estaríamos traicionándolos y condenándolos a una muerte lenta, reduciendo la posibilidad, las posibilidades de desarrollo intelectual, sino también su vida, y que vivirán un promedio de 40 años gracias a la contaminación del plomo que hoy traernos al distrito de Ventanilla, que se sumará a la contaminación que ya venimos sufriendo. Nuestra lucha se reafirma. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso de continuar difundiendo la verdad y nada más que la verdad, aún asumiendo el riesgo y peligro que corre nuestra vida, nuestra integridad y nuestra propia fuerza. Agradecemos a todos los vecinos que se han solidarizado con nosotros y nos han mostrado su apoyo moral, anímico y hasta material para estar hoy nuevamente con ustedes. Agradecemos y nos alegramos también por la confianza del pueblo en este trabajo que como comunicadores sociales y vecinos del distrito llevando a cabo en defensa de nuestros hermanos. Nos alegramos también porque cada día miles se unen, despiertan, se desencantan y se convencen que actuaron muy mal al apoyar por unos cuantos regalos a quien decía los defendería, y hoy, cual Herodes, ha condenado a los niños de Ventanilla a muerte al permitir su jefe, hoy presidente regional, Alex Curi Bumachar, traiga a Ventanilla el muelle y embarcadero de plomo que se ubicará al costado de la Pampilla. ¡Vamos a luchar! ¡Guerrearemos en nombre del pueblo como comunicadores sociales! ¡Saldremos a las calles! ¡Intentaremos evitar que se instale en nuestro distrito jóvenes y adultos, hombres y mujeres! ¡En el nombre de Dios, lo lograremos! En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Con 33 minutos, los titulares. Vienen construyendo en zonas agrícolas cercana a zonas de humedales de Ventanilla. Vecinos del asentamiento humano, los defensores de la patria piden que el gobierno regional considere construcción de pistas y veredas. Terrenos de Valle Verde ocupados por la gestión regional de Rogelio Cánchez en zona de los humedales nuevamente fueron ocupadas y hoy amenazan con llegar hasta el Gran Caimán. Denuncian que pronto los invasores acabarían también invadiendo el Cerro Gorila en Pachacuti. Personas discapacitadas exigen que se cumpla con la condición en los servicios. A continuación, el desarrollo de la información en Así es Ventanilla. Vecinos del asentamiento humano, vienen construyendo en zonas agrícolas cercanas a zona de humedales de Ventanilla. En un recorrido efectuado por nuestros reporteros por la zona agrícola del distrito de Ventanilla, se pudo comprobar que al parecer los propietarios de estos predios han iniciado la venta de terrenos a terceros mismos que han empezado a levantar construcciones de material noble. Al parecer, los nuevos dueños desconocen que quienes hicieron el proyecto de la habilitación urbana de esta zona desértica y arenosa consideraron el lugar como equilibrio dentro del ecosistema de carácter intangible. Como es de conocimiento histórico, la ciudad satélite de Ventanilla nació con los subproyectos industrial. Lo mismo que la zona agrícola, Parque Porcino y Balneario, Costa Azul, para veraneantes de Lima y Callao y una zona comercial que hasta el día de hoy se desarrolla en nuestro distrito. Ninguno de estos proyectos que conformaban la ciudad han sido alterados de su esencia, por lo que llama poderosamente la atención que las autoridades no hayan dado este despropósito y más bien lo hayan habilitado cambiándole de uso a industria de mediano impacto. De entrevistas estaremos de noticias. De entrevistas estaremos con dos regidores de Aduanex, uno es Vila Cherre y el otro es Víctor Aparcana. Estarán por acá con nosotros. Pues en realidad, antes de pasar a la segunda noticia, Alejandro, ayer tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido hasta Pachacuti. Llegamos al Cerro Gorila. Vamos a hablar del Cerro Gorila también el día de hoy. Nos detenemos un minuto en esta noticia, en esta información, y nos vinimos por la zona agrícola. Y nos hemos dado con la gran sorpresa que la zona agrícola del distrito de Ventanilla viene siendo ya construida. La están construyendo. Y la verdad que a mí me llamó poderosamente la atención porque como dice la nota, esa zona fue considerada por quienes idearon la ciudad para el equilibrio ecológico. Somos una ciudad. Entonces, al parecer quienes gobiernan el distrito de Ventanilla no saben nada de historia. No saben, Alejandro, que la zona industrial, la zona comercial, el balneario, la zona agrícola y el parque porcino eran subproyectos de una ciudad que estaba llamada obviamente a tener un equilibrio con los habitantes. Estos señores parece que no saben de esta historia. Bueno, Tito, lo que tengo que un poco como defensor de la gestión provincial y distrital en el Callao y Ventanilla. Como abogado del diablo. Como abogado del diablo, ya, ¿no? Está, listo. ¿Qué sucede? Por experiencia legal, puedo asegurar de que esta zona fue cambiada y manejada por el gobierno regional del Callao. Hay gente que está trabajando y viviendo en esa zona, pero lamentablemente han aparecido dueños, entre comillas, que han empezado a traficar estas áreas. Ah, bueno, ya estamos hablando de Valle Verde. No. Estamos hablando de la zona agrícola. Agrícola, porque hoy hablaremos tres notas diferentes. Así es. Una que tiene que ver con la zona agrícola, la otra tiene que ver con Valle Verde, y la otra nota que los redactores han elaborado tiene que ver con Cerro Gorila. Cerro Gorila. Claro. Estamos hablando de la zona agrícola. La zona agrícola que está diseñada dentro del plano de la región Callao como zona elemental, de industria elemental, zona liviana. No. La pregunta que yo siempre que le han cambiado, porque eso en el ¿cómo se llama? En el proyecto original eso es zona agrícola. Sí, se acaban de cambiar a... No, este cambio se efectúa en el año 2011. ¿2011? E incluso en la página web del gobierno regional. Por eso, durante la gestión del gobierno regional de don Félix Moreno Caballero. Félix Moreno Caballero, cambia la zonificación, y cuando recurrimos tanto a la Municipalidad Provincial del Callao como a Ventanilla, con sendos documentos le respondieron a los moradores, podían intervenir por cuanto era competencia regional. Nos dirigimos a la región Callao y efectivamente se había aprobado en la gestión del saliente alcalde Moreno como cambio de toda la zonificación. Llegando a la región Callao se produce la gran desventa. Y hay una cosa curiosa, Tito, en ese aspecto, de que podemos observar que si analizamos en una forma mucho más concreta, la vía de acceso a Pachacute desde la laguna artificial, como yo la llamo, en la entrada a Carrizales, ha sido reducida casi en un 50% por el latifundio de la familia Beltrán. Este señor hizo unos grandes denuncios y después lo ha lotizado y está vendiendo casas de playa. Eso lo sabes tú y lo sabemos los ventanillenses. Nadie puede pararlo porque se lo dio el Ministerio de Agricultura en su entonces y últimamente fue la región Callao. ¿Quién le cambió, lo ayudó, le dio una ayudadita cambiando a zonificación de industria mediana? Así porque es. Si no le hubieran cambiado la zonificación, mira amigo, hablábamos en el editorial de la lucha que tuvimos por el terreno que está subiendo la Pampilla, ¿no? Ese terreno grande que está pintado o está cercado con ladrillos blancos. Y definitivamente, allí tuvimos una lucha, y la lucha en aquel entonces, mientras Curi era presidente, porque lo vendió bienes nacionales, el alcalde tuvo que haber protegido, entonces estoy hablando del 2007, que habla nuestro editorial, pero guerreamos con los vecinos de Angamos, y me acuerdo mucho de Aladino Rodríguez y un grupo de vecinos, fuimos con las firmas al entonces alcalde del Callao, a Félix Moreno Caballero, y le exigimos de que no se haga el cambio de zonificación porque ahí se iba a construir una planta. Día de hoy lo evitamos porque ahí está Pexa a hacer, es utilizar eso para guardar sus balones de gas y sus camiones malogrados. La faja transportadora. Sí, ahí quería construir un embarcadero de gas. Y entonces, la madre del cordero, Alejandro, es el cambio de zonificación. Así es, los cambios de zonificación, que es lo mismo que tocamos hace unos momentos respecto a Valle Verde. Sí, efectivamente, se hizo un traslado durante el gobierno de... De eso hablaremos después de la siguiente nota. Claro. Después de la siguiente nota. Y vamos a desarrollar esta información que tampoco es la de Valle Verde, sino del asentamiento humano Los Defensores de la Patria, quienes vienen pidiendo al gobierno considere la construcción de pistas y veredas. Vecinos de Defensores de la Patria en el distrito de Ventanilla se quejan por el abandono en que las autoridades han sumido a su pueblo al no ejecutar el proyecto de pistas y veredas. Indican que desde el año 2007 en el que se culminó la ejecución del proyecto integral de agua y desagüe, no se han preocupado en ejecutar veredas que lo consoliden como urbanización popular. Indignados expresaron que las autoridades solo aparecen en épocas electorales para pedir el voto a los ciudadanos del sector y al parecer ni se han percatado de las necesidades del vecindario. Indican que diariamente sufren los efectos de la contaminación ambiental que ocasionan el paso de vehículos menores, es decir, las mototaxis. En su mayoría circulan por las calles de ese asentamiento humano, los que junto a camiones, automóviles que circulan esporádicamente, levantan grandes polvaredas. Estas partículas contaminantes ocasionan permanentemente crisis alérgicas en niños y personas de la tercera edad, que son los más afectados por la falta de pistas y veredas. Y de verdad, creo, Alejandro, que las autoridades deben ir, tratando de resolver ese tema. Se demoraron un montón porque decían que estaba en una zona fangosa, pantanosa, pero luego en el proyecto integral se le consideró a defensores en el agua y desagüe. Ya está hecho el agua, yo no sé qué están esperando, porque de verdad ayer, cuando regresábamos desde el Cerro Gorila y hemos pasado por ese lugar, sí, pues recibimos la queja de un montón de vecinos que están en sintonía, gracias a ustedes, amigos, por confiar en nosotros, quien nos decían este tema, y hemos podido ver que efectivamente cuando pasa un carro a velocidad por la avenida Jamaica, esa polvareda es incesante. Hay un tema interesante, Tito. Yo recuerdo que en enero del año 1996 tuve acceso al informe de Defensa Civil cuando estaba en el tercer piso en el edificio Santa Marina, donde la antigua Municipalidad Provincial del Callao. Allí se decía con claridad que es imposible establecer una zona urbana en Defensores de la Patria. Incluso hay desagües ya de la vía pública en Defensores que están. Y eso es por el hundimiento del suelo, lo fangoso, agua, hay apenas a 10 centímetros. Eso quiere decir que tú lo que me estás indicando, que por ese motivo no están considerando todavía el proyecto de construir las pistas y veredas en ese lugar. Hay más, Tito. Defensores de la Patria se ha mantenido casi por 2 años sin una representación legal por los dirigentes que deben participar en el presupuesto participativo en la distribución para cada pueblo. O sea, no tienen dirigente. La actual secretaria general que ha sido elegida y que está cuestionado el proceso, inclusive hay una denuncia de la Fiscalía Penal de Ventanilla, se mantuvo ausente durante todo porque solamente le daban resoluciones ampliándole su mandato, hasta por 2 o 3 veces consecutivas. Pero no es el único caso, Alejandro. No, son muchos casos. Son muchos casos. Pero en el caso de Defensores de la Patria, lo que tenemos que puntualizar es que la secretaria general emite un volante en plena campaña diciendo que la municipalidad, incluso el gobierno central, ya tenía todo listo para las pistas y veredas y que ella era la gestora. Cuando sacamos la copia de todos los proyectos en el banco de proyectos de SNIP, no figura Defensores de la Patria en nada. Sí aparecía Copemar trabajando. Entonces, entiendo que ha habido una burla de esta señora actual dirigente con el pueblo de Defensores de la Patria en connivencia con una errónea, una fatal subgerente del municipio local. Pero dígalo usted con todo su nombre, esta gente, la verdad que no debiera estar áreas. Yo creo, de verdad, ayer pude recorrer toda la avenida Jamaica, me fui casi hasta el final de Valle Verde, hemos estado caminando largo rato y la verdad hay una pobreza, una necesidad muy grande en ese lugar, creo yo. O sea, candidato al gobierno regional, candidato provincial a la reelección, debiera darle un poco de vergüenza, candidato distrital, ¿no? Ir a pedir votos a un lugar que prácticamente lo han abandonado en todo este tiempo, ¿no? Tito, nosotros somos viejos en Ventanilla y conocemos la política. Si nos ponemos a ver a los candidatos que están participando, todos tienen una relación con la miseria política del distrito. Y yo reitero mi posición, el Callao atraviesa su crisis política en toda su existencia. lamentablemente en Ventanilla los candidatos, puedo decir, no están a la altura de las circunstancias de nuestro pueblo. A los nuevos candidatos, ¿te refieres a los nuevos? Me refiero a todos en general. A todos, Tito, en general. ¿No? En general, y de eso hablaremos en cualquier momento. Vamos entonces a seguir con el desarrollo de nuestra información. Los terrenos de Valle Verde, que fueron desocupados por la gestión regional de Rogelio Canchi, sí me acuerdo, porque estuvimos allí, decíamos, ¿cómo es posible que estos vecinos van a vivir en un terreno todo fangoso? Los zancudos, se quejaba la gente, no había luz, el agua costaba caro. Y bueno, pues se hicieron gestiones para que el gobierno destinara un terreno en la zona de Pachacútec. Y escuchen ustedes lo que pasó. Vamos con el desarrollo de la información. Luego comentamos. Los terrenos que fueron desocupados entre el año 2003 y 2006 en el asentamiento humano Valle Verde, luego que el gobierno regional los reubicó, haciendo un gran esfuerzo en el proyecto Pachacute, exactamente fue en el sector B4, han sido nuevamente ocupados por otros, sin presenta la cercanía con el mar. En recorrido efectuado por reporteros de nuestro programa, se pudo comprobar que los lotes hoy ya están con nuevos propietarios y, lo que es peor, se han ocupado nuevas áreas cada vez más cerca al mar. Los invasores se acercan cada vez más al cerro denominado el Gran Caimán, que es un atractivo hoy en grave peligro. La verdad que esta situación es preocupante, por decir lo menos. No hay, yo la verdad, no sé si tú le encuentras una explicación, pero yo no la encuentro. Ayer caminé y me quedé estupefacto. No es que esto sea nuevo, tiene varios años. Acuérdate que la gestión de Rogelio Canche terminó hace mucho tiempo. Pero de verdad me he quedado estupefacto de ver cómo la gente corre el riesgo de vivir en una zona que no tiene ninguna posibilidad de tener el saneamiento básico, que es el agua y desagüe. Lamentablemente, Tito, en este tema también habría que preguntarle un poquito. Esa pregunta hay que hacerse al candidato regional Antonio Vaca Maguat. Él también conoce, y que nos diga sobre la señora Pizarro, por qué continuaba ella negociando en esa zona. ¿Quién era la señora Pizarro? La señora Milagros Pizarro era una dirigente de la zona, que después que radicó la municipalidad del Callao junto con el gobierno regional a los pobladores de la zona en peligro, ella siguió como dirigente y nuevamente buscaron, pues, nuevos clientes, nuevas personas con necesidad de vivienda. Y allí tenemos a los vecinos de Valle Verde, que en cualquier momento pueden estar acá en los estudios para corroborar lo que estoy diciendo. He estado muy cerca del problema, muy cerca. Incluso hay que tener, amigos vecinos ventanillenses, que aproximadamente en la quincena de enero del 2007, el hoy gerente de imagen de la Municipalidad Chalaca, el señor Inver Báez, entrevistó vía telefónica al doctor Mota, un especialista en sismología, y él mencionaba que los estudios que habían realizado en todo lo que Valle Verde, parte de Defensores y Carrizales, se producían un aproximado de 100 sismos diarios y que era imposible habilitar un área urbana porque en cualquier momento el suelo podía colapsar. Ojo que ese lugar está en desnivel, por así esa es. Razón los espejos de agua. Así es. O sea, están un, digamos, 60 centímetros bajo el nivel. Tito, según el informe del mar. Según el informe que yo pude ver en Defensa Civil Regional en el año 96, ha sido los primeros días de enero, hay un río subterráneo que corre a través de una corriente marina de agua dulce. De agua dulce, uh-huh, que atraviesa lo que es la zona comercial Licenciado Defensores de la Patria y termina perdiéndose en esas inmensas lagunas. Claro, viene de Caraballo, pues es la corriente que viene. No. El estudio señalaba, ¿ya?, que ese río viene desde Cerro de Pasco. Wow. Y que el desnivel que tiene la zona es bajo el nivel del mar. Imagínate. Entonces, imagínate el peligro que representa en caso de que hubiera un terremoto con el consecuente tsunami en el lugar. Es un tema, una pregunta que le formulé muy personalmente al hoy teniente alcalde Javier Reimer Aragón. ¿Por qué permiten que se siga llenando el área si ya lo desocupó la región? La verdad que yo no entiendo. La que me dio fue, nosotros hemos enviado las cartas y me enseñó, ¿no? Cuando él era gerente de asentamientos humanos, mira, me dijo, acá tengo yo las copias de las cartas que le hemos enviado a los dirigentes. Y cuando he mandado a mi personal, los han votado diciendo que es la región la que autoriza y que nosotros no tenemos nada que hacer. Sí, pues, pero eso de que yo, señor, no sé. Yo, señor, no, señor. Ese tema del gran bonetón lo tenemos que terminar. Tenemos que acabar, porque aquí en el distrito de Ventanilla hay una serie de problemas que se tienen que resolver y que tienen que ver con una confrontación directa con quienes administran los recursos en el gobierno regional del Callao. Es decir, lo que no se debe permitir aquí de Ventanilla es que el que es presidente regional ponga un alcalde en el distrito de Ventanilla a su medida, que cuando él quiera hacer algo en el distrito, como vender, por ejemplo, el parque zonal, el alcalde de Ventanilla diga, sí señor, oiga, si yo soy el alcalde del distrito de Ventanilla y viene el presidente regional, por más autoridad que tenga sobre el distrito de Ventanilla, no va a entrar a mi casa si es que antes no me tocó la puerta y habló conmigo por una cuestión de respeto. ¿O me estoy equivocando, Alejandro? En la parte legal no es así, Tito. ¿Cómo es, Alejandro? En la parte legal, el gobierno regional es el amo y señor del distrito. Lamentablemente, y yo vuelvo a insistir, y aquí vamos a recibir una serie de críticas, ahora yo soy el malo, el traidor del Callao, pero el gobierno regional debe desaparecer. Hay una duplicidad de funciones entre la municipalidad provincial y el gobierno regional. Se gasta en exceso de personal en la región Callao. Debe estar la Municipalidad Provincial del Callao y las municipalidades distritales. Ojalá que muy pronto Ventanilla sea provincia para que administre sus recursos directamente y no que venga alguien a decir, oh, tú eres el alcalde distrital, pero yo soy el dueño. Aún así, como tú eres, como yo soy el dueño, la ley orgánica de municipalidad no te permite interferir con mi trabajo como gobierno regional, porque yo tengo una ley orgánica que me rige dentro de mi facultad. Sí, pero eso es la legalidad, entre comillas, en nuestro país. Por eso es que yo le digo a la gente que cuando tú entregas tu voz, va a gobernar, no solamente le estás entregando el poder, le estás entregando también la legalidad. Eso, porque no vayamos a confundir poder con legalidad. El poder en el país, ¿no?, es absoluto. Lo hemos visto. O sea, la gente quiere decir que no. La gente, o sea, lo legal es que tenemos poder del Estado, tenemos poder legislativo, pero todos hemos visto que alguien digita, porque los amigos de Orellana, ¿no es cierto?, tienen patente de corso, mientras que Polo Lórtiga captura internacional. Y entonces, sí, pues, cuando tú le entregas el voto a alguien, tú no solamente le estás entregando el poder de gobernar en palacio, le estás entregando la legalidad, le estás entregando el control. Lo hacen, pero que controlan. Si no, pues en el año 2007 no me hubieran perseguido con un fiscal, ¿no es cierto?, de prevención del delito, acusándome de ser propietario de una radio que nunca tuve en el nombre de Dios. Nunca tuve. Entonces, nadie pudiera decir que un fiscal de la nación va a estar interesado a venir a perseguir a un periodista del distrito de Ventanilla, sino que habían intereses supremos, como entregarle a Neptunia, esta empresa de capitales peruanos y pro-chilenos, ¿no?, el terreno para que haga aquí en el distrito de Ventanilla el muelle de minerales. O sea, sí, pues, cuando tú le entregas el voto a la gente, le entregas el control también de la legalidad. Pero yo aún insisto, y en eso de pronto vamos a discrepar, creo que el alcalde de Ventanilla, no nací para ser político, creo yo, que mi función es ser comunicador, ¿no?, organizaría a la gente y obligaría a quienes están en el municipio provincial y regional que antes de tomar una decisión, por lo menos, sabemos que la ley le da todo el respaldo para que ellos puedan hacer y deshacer de los terrenos, pero por lo menos les enseñaría que deben de consultarle a la autoridad que el pueblo de Ventanilla ha elegido. 9:58 PM, Radio Chalaca para todo el mundo, a través de la página web www.radiochalaca.com. Y el número telefónico, no sé qué pasó con nuestro reportero de campo el día de hoy, la verdad no sé qué ha pasado. A todos nuestros vecinos y amigos, pueden comunicarse directamente al número 553-9276, su llamada saldrá al aire. Así es, ojalá que no lo hayan agarrado a garrotes a nuestros reporteros de campo, ojalá Dios quiera, hay que orar al Señor para que esto no ocurra. Y bueno, vamos con más información. Denuncian que pronto estarían a invadir el Cerro Gorila en Pachacute, la nota número 4. En realidad que hay una gran preocupación, en la zona de Pachacute y alrededores por este tema que tiene que ver, con la probable invasión de el Cerro Gorila en Pachacute. Información de carácter local. Los defensores de los monumentos de Ventanilla han lanzado una potente voz de alerta ante el peligro que representa el tráfico de terrenos que prácticamente se han apropiado de las faldas del Cerro Gorila en Pachacute. Lo peor de todo es que a pesar de la protesta de los defensores ecologistas, quienes hace más de 10 años vienen denunciando el hecho, los traficantes de terreno han lotizado una inmensa loma que es la más grande del Callao y que hoy ya está invadida. Este otrora hermoso lugar que en épocas de primavera muestra un verdor impresionante estaba destinado a ser un inmenso parque zonal recreativo que podría ser el final de un circuito turístico que empezaría en la Pampa de los Perros pasando por las cuevas del Pirata, las ventanas y los humedales. Estos traficantes, aprovechando necesidad de vivienda, le han cobrado a humildes familias montos prohibidos por unos terrenos que son propiedad del Estado y, lo que es peor, una zona que estaba destinada a ser un pulmón ecológico de Pachacute y que las autoridades no han sabido preservar. Qué lamentable, Hay una ley que se emitió en el año 2004 durante el gobierno de Alejandro Toledo que prohibía todo tipo de invasiones. E incluso en Ventanilla, digamos, hablando más claramente, lo he visto en el asentamiento humano Cruz de Motupe, sector 2. Uh-huh. Instalaron un módulo en una ampliación que habían hecho trabajando el Cerro La Arena. Inmediatamente vino la policía, se llevó los módulos, agredieron a las personas y detuvieron a un morador. Y por lo mismo en Pachacute. Eso es lo que yo no entiendo. De verdad, Alejandro. Ayer, porque nos estaban llamando por teléfono y yo le pido también a los vecinos que ellos pueden llamar a nuestro teléfono de cabina. Al 553-9276. Llámenos al 553-9276 porque ustedes nos van ayudando en la medida. Ustedes se van comunicando con nosotros. Nosotros podemos de alguna manera ir tomando estas denuncias. Y de verdad los vecinos nos habían llamado y nos tomamos el trabajo de ir hacia el Cerro Gorila y hemos podido ver que ya queda muy poco. El Cerro Gorila está con una cara de molesto. Sí, y de la misma forma, Tito, si nos vamos para Puerto Pachacute, a donde se está construyendo el nuevo terminal, el nuevo muelle, vamos ya a está vendido. Y ahí está, pues el dueño es un candidato a primer regidor para el distrito de Ventanilla. Ah, no te creo. Va con Puerto Callao. El señor Melgarejo. Eso es delicado. Vamos a Puerto Pachacute y pidamos que vengan un par de vecinos que no den su nombre porque ellos le tienen un pánico a esta situación. Inmediatamente, como dice colombiano, le mandan la moto. Dios mío, esta situación no puede seguir pasando. La verdad que, amigos, cuando ustedes vayan en época de primavera al Cerro Gorila, usted se va a dar cuenta que todos los jardines están totalmente verdes, pero no es porque nadie haya sembrado planta. Son las especies de la flora, ¿no? La natural. Natural de un loma, como la loma de Lima. Eso es un verdor impresionante, increíble. Pero ¿sabes qué, amigo? Ya todo está lotizado, es amplio. Estamos hablando de por lo menos unas 20 hectáreas de terreno, que eran unas lomas hermosas. En época de primavera había un verdor impresionante por este mismo tiempo en crecer. Pero ¿sabe qué, amigo? Estos indeseables han vendido todos esos terrenos sin que nadie pueda hacer nada. Ojo, por evitarlo. Tito, que hay un trabajador del sector de educación, un administrativo, que tengo conocimiento, tiene una credencial como teniente gobernador, que también está ofreciendo terrenos, pero para la posterior de la llamada Universidad Católica de Pachacute. Según tengo entendido, están negociando un promedio de 16 hectáreas. No he tenido tiempo para ir, pero en estos días voy a dar un paseo. No, es que hay que ir, nos están llamando. Para buscar un lote, ¿no? Y poder pues tener documentos probatorios para formular las denuncias periodísticas. Y sobre todo usted, señor fiscal del distrito de Ventanilla, procedan conforme a la ley orgánica del Ministerio Público, el decreto legislativo 052, artículo 10, de oficio. Si ustedes escucharon la noticia a través de la radio, porque sabemos que todo Ventanilla se está conectando a las entidades públicas, el Ministerio Público, el Poder Judicial nos están siguiendo, háganlo. Envíen al personal encubierto, a la policía del Ministerio Público, para que constate in situ lo que nos oyamos por la versión de nuestros vecinos ventanillenses. No estamos hablando o no estamos disparando al aire, o como dicen los jóvenes, no estamos tirando piedras con palabras. Estamos señalando lo que el pueblo viene denunciando. Sí, pues, y la verdad que, amigo, usted puede conectarse a www.radiochalaca.com, www.radiochalaca.com. Estamos en una campaña por enseñarle a la gente del distrito de Ventanilla a escuchar radio por internet. De verdad, es facilísimo. Y sale mucho más económico. Mucho más económico, y sobre todo, usted no tiene que tener dos o tres aparatos. Por ejemplo, mis hijos escuchan radio por internet, ¿no? Es más fácil encender la computadora, el buscador, tu radio y ya está. Así es, así es. Cualquier comunicación, estimados amigos y vecinos, llámenos pues al 553-9276, que estaremos muy complacidos con atender sus llamadas. 10 de la mañana con lunes 1 de septiembre del 2011. 2014, quiero regresar. 10 de la mañana. Tu reloj está fallando. Tú dijiste 10 con 6 minutos. 10 con 6 minutos. ¿Está bien? Correcto. Entonces el mío es el que está mal. 10 con 6 minutos. Ojo. 10 con 6. He leído una información científica en internet donde se menciona que el planeta Tierra está más rápido y por eso los días son más cortos. Uh-huh. Me dijeron, estás loco. Pero haciendo memoria... ¿Eso de loco? No le hagas caso porque todos tenemos algo de loco. Hay cosas muy interesantes, mi estimado Tito. Se dice, oye, pero si recién parece que el mes pasado celebré Año Nuevo y ya estamos llegando al final. La semana pasada he pagado mi cuota y ya... siguiente. Sí, efectivamente. Porque hay que tomar en cuenta dos aspectos. El eje terrestre se movió con el terremoto de Chile y volvió a desplazarse con el terremoto de Japón. Tenemos 10 centímetros de haberse desplazado el eje terrestre y eso puede ser que hay la alteración del ecosistema, porque tenemos un sol recién a quincena de agosto, recién septiembre hoy día, y ya hay una tibieza en el clima. Cuidado, cuidado, que toda alteración del ecosistema es muerte para nosotros. Sí, pues. Amigos, y a esta hora nos vamos con nuestro bloque. Está bien, pero está muy mal. Está muy mal que me haya hecho saltar este micrófono. En la FI es Ventanilla. Presentamos su secuencia. Está bien, pero está muy mal. Y a esta hora, en Así. Está muy bien que el Congreso General de la República y el Estado peruano hayan dado un buen número de leyes para mejorar los servicios públicos en favor de los discapacitados o personas con habilidades diferentes que por muchos años sufren el abandono y abuso en ese sentido. Pero está muy mal que las autoridades de las regiones, municipios y de los propios alcaldes distritales de todo el Perú no hagan nada por cumplir con lo que la ley del discapacitado exige. No hay cruces especiales para discapacitados, servicios telefónicos, servicios higiénicos, acceso a locales públicos y privados como restaurantes, boticas, pollerías. Los pobres hermanos discapacitados pasan un vía crucis para desplazarse en nuestro distrito. Más aún, tomar su carrito para ir hacia la capital. Lamentablemente, la ley exige que si en los vehículos de transporte público deben haber rampas en todos los establecimientos públicos y privados para el acceso de nuestros hermanos con habilidades y capacidades diferentes. La ley exige que debe haber por lo menos el 5% de trabajadores discapacitados en las entidades públicas, en todos los estamentos, gobiernos regionales, provinciales, incluso en el propio Congreso de la República y en los ministerios. Yo pregunto, ¿cuántos ha incorporado el gobierno central al estamento del Estado? Está muy bien que la actual gestión haya construido un tremendo edificio que ellos llaman el Palacio Municipal de Ventanilla, en donde se suponía se atenderían a los vecinos de nuestro distrito, o en donde se atendería también, se instalaría el aparato administrativo municipal. Pero está muy mal que en realidad sea una especie de palacio que alberga al alcalde Omar Marcos y su corte real, es decir, los funcionarios más allegados al todopoderoso alcalde. Ah, y que los que producen el billete y mantienen el ornato, que es imagen de gestión, sigan donde siempre estuvieron, arrinconados. Eso está muy, pero muy mal. Tienes una denuncia o comentario, llámanos al 553-9276, 553-9276. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. Y a esta hora, en Así Ventanilla, juntos y revueltos. Noticias que te harán reír, llorar y rabiar. Juntos y revueltos. Dicen las malas lenguas que la tesorera y compañera prista de la gestión de JJ López, quien en los últimos 6 años se desempeñó como eficiente tesorera en el municipio aprista de Breña y prima del candidato Juan Condori del partido del criminal preso en el Fuerza Popular, hoy sería la flamante tesorera del municipio distrital de Mi Perú, quien llega con una tremenda experiencia forjada en las aulas de dos gestiones zapristas, pero que hace campaña por su primo Condori. En realidad, este tremendo enredo de estar juntos y revueltos no tiene nada de ilegal, pero nos desconcierta. Y al parecer nos confirmaría que tanto don Cecitar Guzmán López y don Reinaldo Encalada Tobar habrían de jugarse un cachito de lotería con el partido de los fujimoristas. Hecho que nos hace recordar su apelo preso Alberto Fujimori. Hasta hoy guardamos una foto del alcalde distrital Encalada en su oficina en la época de Fujimori, con una tremenda foto del chino, lo que probaría que siempre estuvieron juntos y revueltos. Llámanos y haz escuchar tu voz. Así es Ventanilla. Prensa Chalaca. A continuación, en Así es Ventanilla, presentamos La Voz de Ventanilla, con Tito Felipa. A continuación, en Así es Ventanilla, Señoras, señores, estamos entrando a nuestro bloque de entrevistas. ¿Ah? Le denominamos la voz porque en realidad los que vienen a este bloque serán siempre candidatos al distrito de Ventanilla. Yo creo que quienes aspiran a ingresar al municipio distrital de Ventanilla representan la voz de Ventanilla, ¿no? Tú lo has dicho. Voy a darle la bienvenida esta mañana a dos entrevistados míos bastante jóvenes, me da gusto. Luis Lacherre, lo conocí en el año 1990 cuando integraba el grupo Proyecto Juvenil, y del cual un buen grupo de jovencitos de aquel entonces hoy son connotados profesionales, líderes, algunos están en el extranjero, pero todos hombres de bien, y de eso de verdad estoy muy orgulloso. También está Víctor Aparcana, un joven ventanillense que, a pesar de mi gran amigo, no se salvará de las preguntas que vamos a hacerle el día de hoy y los guantazos que le va a caer. Bájame por favor el fondo musical, que se nos está acoplando algo. Y entonces, Víctor Aparcanas es un añejo amigo, Nos conocimos allá por el año 1987-88, Víctor. ¿En dónde nos conocimos, Víctor? En Radio Coma. Sí. En Radio Coma, cuando yo era director de prensa de Radio Coma y tenía mi noticiero en esa radio que se llamaba Contacto Deportivo. ¿Te acuerdas? Deportivo. Así es, Tito. Allí nos conocimos. Buenos días, Víctor. Buenos días, Tito Felipe. Buenos días, amigos de Ventanilla. Dispuestos a las preguntas aquí a través de los estudios de RadioChalaca.com. El saludo también para Luis Lacherre, para todos los oyentes, www.radiochalaca.com nos viene sintonizando y le decimos pues a nuestros amigos el día de hoy que pueden ustedes llamar a nuestra radio para poder hacerle algunas preguntas a nuestros entrevistados. Los teléfonos de nuestra radio son el 553-9276, 553-9276. Bueno, y vamos, hoy día hemos hecho un recordaris y vamos a hablar de muchas cosas. Casi creo que la gente en el distrito de Ventanilla, un poco, seguramente que también es bueno que en los últimos 5 minutos hablemos de qué cosas proponen, ¿no? Vamos a hablar en los últimos 10 minutos qué proponen ustedes para el distrito. Pero yo, para comenzar esta entrevista y que se vayan ustedes un poco soltando, me gustaría que hablemos por qué se anima Víctor Aparcana, productor, director, impulsor de Producciones Vía, un hombre que le va muy bien en su negocio, y Luis Lacherre, también con negocios casi afines, le va muy bien a estos dos jovencitos. ¿Y por qué razón, de la noche a la mañana, Víctor Aparcana y Luis Lacherre metido en este tema de la política de nuestro distrito? Debe haber alguna razón. Nosotros hablábamos de las cosas que han pasado, quisieron traer los minerales a Ventanilla, empezaron a vender en el 2007 los terrenos que están, que era de extracción ecológico. Hay ocasiones en que uno se enerva y uno dice, caray, yo quiero también entrar porque no es posible que estén haciendo esto. Quiero que los dos me digan de verdad, pero claro y fuerte, no se vayan por las ramas. No se vayan por la rama, porque si ustedes de verdad no hablan claro y fuerte, yo voy a tener que hacer lo que hablen claro y fuerte. Es bueno que le digan ustedes al pueblo por qué razón se han animado a ir a la política. Primero Víctor Aparcana, después... Bueno, en mi punto de vista, eso lo tenía previsto hace tiempo. Ya a mí me habían propuesto para poder participar, pero lamentablemente yo estaba solo en mi trabajo y con los trabajadores que estaban ahí, pero lamentablemente no había quien se haga cargo de la empresa. De conducir, gerenciar la empresa mientras tú te dedicas a la política, ¿ya? Mientras tanto, fue el año pasado ya que con mis hermanos hemos hecho un equipo bien sólido ya para que la empresa corra sola y en sí ellos están viendo el negocio ahorita, ¿no? Entonces yo estoy libre de poder hacer muchas cosas por Ventanilla. Inclusive antes de entrar a la estaba haciendo también ayuda social, caso social en muchas casas de Ventanilla y zonas de Ventanilla. Ya, pero yo no creo que usted se haya animado a entrar a la política solamente porque quiere hacer ayuda social, no me imagino. Muy aparte de eso, también el servir a nuestro pueblo, viéndolo políticamente, gerencialmente, a través del municipio, hacer obras por el bien de Ventanilla, obras que aquí Ventanilla les interesa al pueblo chalaco y al pueblo ventanillense. Por eso me animé a Ventanilla. Como, por ejemplo... estamos viendo cuántos años ya nuestra Plaza de Armas. Yo, un caso que yo lo veo todos los días, le falta bastante realeza. Ahorita lo veo a la Plaza de Armas. Tú vas a verlo también, la Plaza de Armas está muy triste. Claro, la Plaza de Armas, hablas tú de la ciudad satélite primogénita, ¿no? Exactamente. Porque en realidad la ciudad primogénita siempre pues es lo mejor que tiene el... Efectivamente, una Plaza de Armas debe ser una Plaza de Armas, una señora Plaza de Armas. Y siendo de Ventanilla, mucho mejor todavía. Entonces, bueno, pero la Plaza de Armas, claro, de Ventanilla debiera tener, como todas las ciudades primogénitas del mundo entero, el Palacio Municipal ahí al costado, y no lo han construido. Eso ha hecho que la gente se vaya a otro lugar que no es precisamente darle realce, porque si allí estuviera la Plaza de Armas, toda la gente de Ventanilla tendría que ir pues al Palacio Municipal que está frente a la Plaza de Armas. Dicho. Entonces ese motivo ha sido de que me impulsó a trabajar. No solamente eso, sino hay tantas cosas que hay por hacer. Ya, pero ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres construir la Plaza de Armas, el Palacio Municipal, frente a la Plaza de Armas? ¿Vas a convertir el actual Palacio Municipal en Casa de la Juventud, en Casa de la Tercera Edad, de la Cultura, qué sé yo? Debe haber un proyecto. Hay varios proyectos justamente que hemos visto nosotros, de que quizás el Palacio Municipal sea una casa de la juventud, casa del adulto mayor, y ver muchos proyectos así para que nuestra Plaza de Armas pase a donde está en su punto de vista, en la calle 10, ¿no? Y que sea una Plaza de Armas turística, turística para todos los ventanillenses y también para todos los de Callao. Luis Lacherre, así vamos a ir jugando un ping-pong. Yo me imagino que tú también, al igual que Víctor Aparcanas, habrá dicho, no. Dejar que esto que yo tengo pensado en todas las elecciones, le digo a fulano, hazle y nada le hace. ¿Qué fue eso, Víctor, que te animó a dejar tu negocio, que te va tan bien, para incursionar en política? Bueno, Tito Felipa, muchas gracias por la invitación. Nació la iniciativa también por parte del doctor Silvio Farfán y hoy estamos pues en esta constante lucha. Una de las fundamentales fue también ver la dejadez en la que se encuentra parte de la urbanización satélite, ¿no? Queremos recuperar lo que es nuestra tradición, recuperar lo que mayormente de años siempre hemos vivido ahí en esta zona y verla en la situación que está, pues. ¿Qué tiene que ver con qué? Con la cultura, el arte, la música, nuestros criollos, nuestro cajonero, Lito González. Claro, ¿quién habla? Del guitarrista. Ya me olvidé hasta de los nombres. Hay muchas situaciones, ¿no? Incluidas también esos, los temas culturales también, ¿no? Y hablando de obras también, por supuesto, ¿no? No es posible que hasta el momento la Avenida Dalias, la gran llamada Vereda Ancha, y muchas veces haberla escuchado anunciar que se iba a convertir en un gran bulevar, que hasta el momento no se concreta. La misma Plaza Cívica, que ahora la quieren llamar la Plaza de Armas o la Plaza Central del Distrito de Ventanilla, está con forados en las veredas, huecos. Yo creo que si de repente te das una vueltecita por ahí donde todo el mundo hacen cualquier cantidad de eventos, han pasado por ese sitio, las vermas, cómo están. Y hablas de la Plaza Cívica, la que está frente al actual Palacio Municipal. Exactamente. Dime, pero tú le pones la firma a lo que propone, es lo mismo, de Palacio Municipal. Deba pasar a ser casa de la juventud y del adulto mayor. Claro, es una de las grandes propuestas que ha planteado el doctor Silvio Farfán. Entonces, habría que conversar también con nuestros amigos de la Policía Nacional de Perú, que está al frente, ¿no? A ver en qué situación está el terreno. Lo que es el policlínico, dices tú. El policlínico. Ya. Al costado de la Hermandad de San Martín, ¿no? Hay que conversar con ellos y plantearlo, a ver cuál sería la, ¿no? Pero está dentro del proyecto también de lo que está planteando el doctor Silvio Forfán. Claro, porque eso significaría, como le decía a Víctor, que la gente de todo el distrito, no es como tener un centro de cobranza. Yo me atrevería a poner ahí el centro de cobranza de Sedapal, el centro de cobranza, darle un espacio para el centro de cobranza del NOR, darle a Telefónica, a todo el mundo, porque la gente viene a cobrar, viene a pagar, mejor dicho, a su municipio distrital, a hacer gestiones. Tú lo que estás haciendo es levantar, ¿no es cierto?, económicamente, el desarrollo económico de la ciudad. Efectivamente, justamente ahí se ve ya el emporio comercial y de deporte, sobre todo para poder compartir con todos los ventanillenses y ventanillenses, que ahí sea el centro de pago. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes que quienes han dado en los últimos años, hablo de todo, se han olvidado un poco de este detalle, ¿no? De darle el realce a la primogénita ciudad satélite de Ventanilla, honra y gloria a aquellos hombres que fueron los primeros en llegar a la ciudad, y que no es porque le querramos rendir homenaje, sino porque le corresponde. Además, mira, respecto al proyecto de la Avenida Dalias, Víctor, yo recuerdo que en el último proceso electoral, como tienen la oportunidad todos los candidatos, por acá van a desfilar todos, inclusive el alcalde de Ventanilla, don Omar Marcos Arteaga, que hoy está de licencia y que está postulando, en su debido momento se sentará también acá para hablar de este tema. Yo recuerdo que en el proceso pasado, la última entrevista que yo le hice, hablábamos de los ejes de desarrollo económico. Y para mí, el principal eje de desarrollo económico a haberse trabajado era la Avenida Dalias, ¿no? Se lo planteé al alcalde en aquel entonces, de que eso debiera ponerse unas losetas tipo venecianas, ¿no? Desde la calle 1 hasta la calle 24 y utilizar los parques que están a ambos lados, el parque Tumbes, el parque de las 5, San Martín, el parque que está frente al, ¿cómo se llama?, nuestra parroquia, el parque de la 14, y vamos avanzando y tenemos una inmensa cantidad de parques, se conviertan en lugares de distracción donde hayan toboganes, una serie de cosas, para que la familia no se vaya hasta hasta la Plaza San Miguel. Y de verdad estoy de acuerdo con eso que ustedes están planteando. ¿Qué más los ha impulsado a ustedes a ingresar? Imagino que hay un montón de cosas que ustedes han visto en este tiempo. ¿Qué opinan de la gestión de don Omar Marcos Arteaga, el actual alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, hoy por licencia? No sé si aún está en ejercicio. Creo que sí, está en ejercicio. Todavía 30 días antes puede pedir licencia para dedicarse a su campaña. ¿Qué piensan los dos? Pregunta directa y a boca de jarro de Arteaga como alcalde distrital. Bueno, como te decimos nosotros, el alcalde ha hecho obra, está bien, pero faltan algunas etapas, como te decimos nosotros, que para nosotros los satélites, que yo vivo justamente en la ciudad satélite, falta hacer muchas obras. Y eso falta concluir. Más aún, sobre todo, que tengo en mente hacer también una escuela tipo Senati, porque yo estudié en el Senati, para los jóvenes de bajos recursos, que quieren estudiar, pero no tengan esa opción de poder estudiar. Y hacer en Ventanilla una escuela tipo Senati, o sea, un instituto tecnológico municipal, que los jóvenes de bajos recursos puedan estudiar así. Y así apoyarlos a ellos económicamente y luego de ahí salen a trabajar directamente allá a la municipalidad o al punto de vista donde lo que ellos han estudiado, ¿no? Pero Omar también hizo lo mismo. El centro de capacitación empresarial estaba destinado para eso y creo que dio buenos resultados. ¿Qué falta, Luigi? ¿Qué bueno, falta? Lo que pasa es que, ¿cómo se llama esto? Hubo problemas con los pagos al personal que se iba a encargar de dictar las clases, ¿no? ¿Cómo que hubo problemas? No se le cancelaba como debería ser. ¿Quién tenía que cancelarles? La misma municipalidad. ¿Y por qué no lo dicen ustedes? Lo veo un poco temeroso. Caray, ustedes tienen que hablar claro las cosas. No tienen por qué chuparse. ¿Están esperando que yo le ponga la pelota en el punto penal sin arquero? ¿Algo así? No, yo te estoy hablando de mi punto de vista. A ver. De poder fomentar, difundir y realzar nuestros proyectos. O sea, hacer de esta escuela tipo Senati municipal aquí en Ventanilla es estar a los jóvenes ventanillenses que quieran estudiar. Que quieran poder salir adelante y darle un trabajo oficial. Ya, pero esto es una cuestión seria, ¿no? Tú no puedes agarrar y decir, vamos a darle estudio y después, como dice Luis, llega el fin de mes y los profesores no se les paga. Al mes siguiente no vienen los profesores. O sea, esto de instaurar en nuestro distrito las escuelas de técnicas, las, ¿cómo se llama? Facultades, porque se pueden hacer en convenio con las universidades, yo lo haría. O sea, tiene que estar sustentado económicamente. Eso es un proyecto serio. Claro. A los jóvenes no se les puede mentir. Efectivamente. O sea, ver justamente aquí en Ventanilla hay muchos técnicos profesionales para que hagan ese proyecto. Y así sustentarlo mensualmente para que rinda éxitos y logros futuros, ¿no? Y entonces, Luigi, ¿qué es hacer por el distrito de Ventanilla? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de los trabajos que se vienen haciendo con los jóvenes actualmente? Tú sabes, Luigi, que modestia aparte, en el año 1990, cuando estuvimos trabajando en la Municipalidad Distrital de Ventanilla, al frente de la Oficina de Imagen Institucional, nuestra prioridad eran los jóvenes. Los jóvenes, claro. Las organizaciones juveniles. Me acuerdo de mucho, y te da la memoria para recordar las organizaciones juveniles. ¿Te acuerdas tú, Luis, más o menos quiénes? Claro. Habían representantes de lo que es la zona comercial La Bandera, que era Juventud La Bandera. De la Naval habían los chicos de New Generis, Nueva Generación. Y nosotros de la Satélite y parte de Ventanilla Alta éramos los chicos que conformábamos el grupo de Proyecto Juvenil. De ahí, de ese grupo, estando de Eduardo Advíncula, estamos hablando de Pedro de la Cruz, quien habla, y muchos jóvenes más que... Estos, bueno, muchachos que están en ¿cómo se llama? En Argentina, ¿cómo se llama? Nachito. Nancho. Ya me olvidé. Chicho. Y también Miguel Vega, Trillo. También está por allá. Miguelito, claro. Vega. Todos somos de ese grupo y esa promoción. Actualmente también hay una chica también está participando por otra agrupación. Y hay otros más también que en esta temporada justo también se han animado también a participar en política, ¿no? Claro, pero yo digo, el trabajo de aquel entonces, el trabajo era que lo tenemos que organizar. Ahora que está de moda en este tiempo, el bailar, pues, ¿cómo se llama? Ahora que está de moda en este tiempo, el rastastás. No, a los jóvenes no lo podemos humillar de esa manera, es decir, muchachos, organícense para bailar el rastastás. No, lo organizamos para trabajar. ¿Qué hacíamos? Hacíamos talleres. Cursos, cursos de formación empresarial, hacíamos cursos de paternidad responsable. Los muchachos trabajaban, todos trabajaban. Distribuían volantes, nos ayudaban a distribuir los autoavalúos. ¿Te acuerdas, Luis? Por supuesto, claro. Y entonces eso no se está haciendo ahora. Lo que pasa es que ahora la mayoría de los grupos los están utilizando como fines políticos. Esa es la verdad. Entonces, como ellos no votan, entonces no se le da la importancia de vida que deberían de tener ellos, ¿no? Yo conozco a varios jóvenes que nos han tocado y nos han brindado el apoyo con la condición de que se les apoye de manera logística, ¿no? Nosotros tenemos las facilidades porque somos empresarios, tanto Víctor como yo, y tenemos esos instrumentos para poder brindárselo, para que ellos puedan facilitarse en sus cursos, en sus talleres que quieren hacer, ¿no? Entonces, ese es el tema. Lo que pasa es que, como son jóvenes todavía, no votan la importancia que tienen que tener, ¿no? Y todos lo ven ahora. ¿Cuántos jóvenes son? A ver, estamos hablando de 300, 400, no, muy poco. Yo quiero 5.000, 4.000, 5.000 jóvenes porque... Quiero que voten también, porque ese es el fin. Ese es el fin. Y eso está bien que los organicen, pero está muy mal. Esa es una buena para nuestro bloque, está bien, pero está muy mal. Vamos a ir a un corte comercial y en la segunda parte de esta entrevista, que arrancará luego de los mensajes comerciales, vamos a hablar de todo eso, ¿ya? Vamos a hablar de cómo hacer para el desarrollo económico. Vamos a hacer cómo promover el desarrollo económico en nuestro distrito. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer para que el distrito de Ventanilla se vuelva un distrito productivo? Estamos con el tema de los tratados internacionales. Debiéramos exportar, pero de verdad no exportamos ni siquiera una media rota al extranjero. A pesar que tenemos una posición estratégica que ya quisieran tener algunos pueblos del Perú, pegados al primer puerto y el aeropuerto. A ver, miren, un pueblo del Perú tiene la ubicación que tiene Ventanilla. No la tiene. Vamos con nuestro reportero de campo el día de hoy, cubriendo, haciendo de multifacético, nuestro amigo Alejandro Basalar. Adelante, Alejandro. Gracias, Tito. Me encuentro en el paradero centro, denominado el paradero seguro, donde se estacionan los colectivos que cubren la ruta La Marina, Lima, Callao, y donde pues hemos recogido quejas de que se dificulta tanto la bajada como subida de pasajeros. Vamos a conversar con una señorita acá, que por obvias razones naturalmente no nos va a dar su nombre, pero que nos va a detallar a grosso modo lo que sucede en este espinoso lugar. Linda, muy buenos días. Dime, ¿cuál es el problema con los colectivos acá? Nada, la gente no siempre se queja de que no pueden subir hasta los carros, por lo que dificulta el paso cuando quieren agarrar su combi, o ahí se bajan con bebé, y no pueden, ahí están con los autos que impiden el paso de la gente, ¿no? Y lo que dije, el personal de la municipalidad que se encuentra ahí con su chaleco verde, que es transporte, ¿qué hacen ellos? Bueno, ahorita ellos están controlando de que los autos no se entren aquí, pero cuando no vienen ellos suben los palos. Significa que hay un gran peligro entonces para los usuarios del servicio público. Claro, porque puede haber un accidente, a veces las personas de edad no pueden. Hermano, las 40 no pueden matar porque les dificulta a las personas con bebé. Una última pregunta. Estamos a un escaso mes de las elecciones municipales y provinciales. ¿Por quién te inclinas o a quién apoyarías en este proceso electoral? La verdad que todavía mi voto no está decidido, no le podría decir. Sigue la indecisión. Gracias. Esa es una realidad que tenemos en Ventanilla. Realmente es un grave peligro para todos los que están involucrados en este aspecto. ¿Alguna pregunta de tuyo, Tito? No, me parece bien que tú estés tocando este tipo de temas que son importantes para la comunidad. La gente creo que quiere eso, y también no te olvides que cada día es parte de nuestro trabajo, en todo caso, también preguntarle a los vecinos qué opinan del tema político electoral, qué opinan de este proceso que se nos avecina y si ya decidieron por quién votar. Bueno, durante estos 3 días que estamos en campo, la incertidumbre del pueblo es grandiosa. Nadie tiene el voto definido. Es decir, ningún candidato ha logrado convencer al enorme electorado ventanillense. La gente sigue indecisa

tocar temas importantísimos. Estamos en tu programa, Así Es, a través de www.radiochalaca.com. Amigo, tú que nos estás escuchando, puedes también enseñarle a tus vecinos, a tus amigos, el agradecimiento sincero a los casi 1,000 contactos en Facebook que tengo. A propósito, te llegó la invitación, Víctor Aparcana, te llegó la invitación que te hice para que tú al mismo... ¿Cuánto contacto tienes en Facebook, Víctor? El micrófono... ¿Cuántos contactos tienes en Facebook? 3,000 contactos. Te llegó mi invitación para que tú le envíes la dirección a los contactos tuyos para que puedan escuchar radio a través de internet, www.radiochalaca.com. Sí, así se puede discutir más. Así es. Y creo que cada día estamos creciendo en eso. ¿Tú también? Sí, por supuesto. ¿Te llegó la invitación? Sí, también. Están haciéndola. Háganla. No. Porque eso es lo único que nos va a garantizar. ¿Cómo hacemos que la propuesta de ustedes lleguen al pueblo? Si ustedes antes de venir le han pasado la voz a sus contactos, le han pasado la voz a sus vecinos, le han dicho, ¿sabe qué? Hoy vamos a tener una entrevista en Radio Chalaca y te pido por favor que nos escuches. Esta es la forma de entrar. Entras tú a Google, entras a Google, pones www.radiochalaca.com y aparece inmediatamente la señal de nuestra radio. Y entonces vamos sumando, ¿no? Que es lo que le pedimos a nuestro vecino. Me estaba olvidando el saludo. Estamos llegando también por una fina cortesía de Electrónica Willy, nuestro pata, el campeón. Electrónica Willy es el traslado de Paruro a Ventanilla. Este hombre te arregló tu Nintendo, tus juegos electrónicos, tus cámaras de video, tus equipos de sonido, todo lo que tú tengas que hacer, televisores, consolas. Si tú quieres tu equipo antiguo, ponerle video, ponerle audio, ponerle su lectora de CD, ¿no? Tu lectora de USB, ve a Electrónica Willy. Electrónica Willy es el campeón de reparaciones electrónicas. Vamos con esta segunda parte de la entrevista. Ustedes pueden llamarnos también al 553-9276. Están un poco fríos mis invitados. Vamos a ponerle un poco de fuego a esta última parte de lo que quiere Ventanilla. Entramos a hablar de seguridad. Luis Lacherre, a la Yankee en Po. Luis Lacherre, listo. Muy Luis. Bien. Dentro de lo que estamos planteando nosotros en tema de seguridad, vamos a tratar de hacer Felipa lo que es el mapa del delito para luchar ya de manera enfática con la delincuencia que últimamente pues hicimos a nuestro distrito, que es un gran dolor de cabeza, no solamente acá en Ventanilla, sino a nivel nacional, ¿no? Lo que queremos hacer es reinsertar a estos jóvenes a través de talleres que estamos planteando a través de nuestras academias, de nuestro sistema, una carrera, manera que ejercer de repente quizás alguna carrera, manera que... Muchachos, organiza a tus jóvenes para dentro de tu grupo formar 10 empresas. Vamos a formar 10 empresas juveniles con financiamiento de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Oiga, se gastan plata en comprar camionetas que están convertidas en elefantes blancos. Vamos a utilizar ese dinero en promover el desarrollo económico y humano de los muchachos. Por eso te decía, empresa o empresa grande. Con asesoría de la municipalidad. Por supuesto, nosotros brindarles todo ese apoyo, ese asesoramiento municipal, todo lo que ellos quieran, brindarles para que ellos hagan su propia empresa. Y además, hay que ayudarlos a que aprendan a producir y al mismo tiempo encontrar el mercado. Porque tú que has hecho empresa, ¿cuántos años te has demorado para consolidarte? Si nosotros, que ya tenemos una experiencia, se nos hace difícil levantarnos a las 5 de la mañana para correr en busca de nuestro mercado, ver a nuestros clientes. ¿Tú te imaginas un jovencito de 16, 17 años, inexperto? Y yo creo que ustedes pueden aportar bastante en eso. Hoy en día hay muchos colegios que hacen ese tipo de enseñanza, educar a los jóvenes para que hagan empresa. Y eso es bueno. Entonces eso nosotros vamos a copiar esas ideas para poder financiarlos y que ellos mismos sean empresarios. Los vecinos ya están cansados, ya se sabe quiénes son, pero lamentablemente las autoridades hasta el momento no hacen nada. Son como Pedro Navaja. Exactamente. Todo el mundo lo conoce, pero nadie lo delata. Además llevan... Claro, lo que queremos es recuperar los espacios públicos. Cuenta quiénes son, ¿no? Claro, lo que queremos es recuperar los espacios públicos. espacios públicos en coordinación con la Policía Nacional del Perú y hacer las batidas, sea la hora que sea. Pero yo más que sea. Luis, yo más que eso está bien, está dentro de su programa, pero yo le pongo esa semillita, en la cabeza a los dos, ¿ya? Uh-huh. El tema, hay que reprimir, hay que hacer batidas, hay que construir más cárceles, etcétera, etcétera. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo creo, ojo, que quienes roban en nuestro distrito no vienen de Puente Piedra, y la gente me critica por eso, son nuestros ladrones. ¿Hijo de quién son los que roban? De los propios ventanillenses. Uh-huh. O sea, no son ladrones, importados. No estamos trayendo ladrones de otro lugar. También, punto importante, también tiene que ver los padres de familia. Allá, hoy en día, por eso. Bueno, padres de familia para que eduquen a sus hijos. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos dicen, no, que el joven ya no puede cambiar. Mentira. Mentira. El joven sí puede cambiar porque el padre tiene que saber educarlos desde pequeño. Y además tiene que guiarle el camino. Efectivamente. La oportunidad. Mira, no es responsabilidad solo del padre criarlo y decirle, bueno, ya estás grande y ve tú cómo te la buscas, pero tú me traes plata en la tarde. No, los padres tienen que encaminar a los hijos en lo que es desarrollo económico. El padre tiene que encaminar a su hijo para que tenga empresa, tiene que tocar puerta, tiene que encaminarlo. No puede. Efectivamente, porque hoy en día se ve a los jóvenes, ¿y tu papá? Ahí está, me dice, ¿qué? ¿Y por qué estás tan tarde, digo, trabajando? No, que no me dice nada. Entonces, el padre debe enseñar, ahorita educar a sus hijos para que ellos transmitan en sí el futuro de Ventanilla, ¿no? Y lamentablemente, hoy en día no se ve eso. Nosotros, a través de la municipalidad, vamos a crear charlas para padres, incentivar en cada zona, en cada punto, para que ellos eduquen a sus hijos. Tenemos, de alguna manera, tenemos que empezar a tomar las cosas en serio. Tenemos que empezar a tomar las cosas en serio. Yo reitero, he recibido muchísimas críticas cuando hablo en este tono, pero le digo, por favor, no sigan con esa pataleta de que hay que perseguir, hay que corretear, porque esos ladrones que ustedes quieren corretear son nuestros ladrones, son hijos de nuestra propia vecindad. Justamente vemos el caso, ¿no?, del joven que va a aquella ventanilla. Eso ha sido gracias al esfuerzo de su papá, de su mamá. El esfuerzo de los padres que han hecho que el joven vaya a sus estudios y también vaya a través a jugar el fútbol, ¿no? Así eso ha hecho esos logros, pues sí. Y así también, ¿con cuántos jóvenes se puede hacer en Ventanilla? Hoy en día, a través de esa buena educación de los padres, se tiene que incentivar a... cueste lo que cueste, Tito, cueste lo que cueste. Así, cueste lo cueste, que cueste, hermano. Porque si hoy en día, si así no hacemos eso en Ventanilla, entonces nunca vamos a ser grandes. Es el trabajo espiritual. Yo creo que tenemos que volver, Luis, al tema de los valores. ¿Cómo era antes, Luis? Tú no eres tan antiguo como yo. No, tú eres un poco más joven que yo, pero aún así, en nuestra época, los padres de familia, yo me acuerdo que papá dejaba pues 2-3 monedas allí y decía, esa moneda tenían que permanecer aunque sea una semana en ese lugar y nadie la podía agarrar. Efectivamente, también no solamente las monedas, sino también los saludos, saludar al abuelito, a la abuelita, saludar sobre todo. Nos saludan y por último ni siquiera se levantan y ni siquiera dan gracias a Dios. Enseñarle esos valores cristianos también para que puedan ellos crecer espiritualmente y también hoy en día... como un buen ventanillense. Y fíjate que nos enseñaban también cómo se ganaba el dinero. Yo me acuerdo que mamá me llevaba cuando ella iba a vender al distrito del Carmen de la Chacra, venía y traía productos de pan llevar y me decía, hijo, ve, toca la puerta, ayúdame, dile a la tía que yo, Leonor, dile a la tía Juana, a la tía Rosa, que tenemos acá payares, frijoles, etcétera. Y yo, un niño, lo hacía pues con mucha alegría, corría, pero aprendí, ¿no?, que vendiendo cosas se obtiene dinero, es decir, me encaminaron, pusieron en mi mente la idea de cómo es el negocio. Yo creo que esa es una tarea, Luigi, que se tiene que hacer con los padres. ¿Tú te acuerdas cuando en temporada de colegio el curso de educación cívica ya no está en la plana curricular, ¿no? Así entonces es. Ahí dentro de ese curso se enseñaban los valores primordiales que tenía cada persona. Y eso, este curso tendría que volver nuevamente. Hay algunos colegios particulares que sí, inclusive hay aulas que tienen el nombre de honestidad, de superación, los nombres de las ¿cómo se llama esto? de los morales, ¿no? Ahora no hay. Lo que hay que ver también es con respecto a los temas de la violencia familiar que hay dentro de casa también. Ese es otro problema. Y que según las últimas encuestas o estadísticas que se están dando, se está incrementando. Entonces, hasta el momento no se está tomando cartas en el asunto con ese tema. Y de eso también vamos a ir hablando, porque de verdad al hijo tú no le puedes decir, hijo, no fumes, eso hace daño para tu salud. Al padre ve a ti fumando. Hijo, no tomes, ¿no? Porque eso hace daño para tu salud. El hijo te ve que tú llegas de madrugada borracho. Hijo, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. El hijo te ve golpeando a tu esposa. De eso hablaremos luego de nuestro report, de la intervención una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Pablo Alvarado. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿De qué lugar nos estás llamando? De Satélite, Satélite. Dígame, Pablo. Bueno, yo quisiera hacerle una consulta al señor Aparcana, ¿no? Que está postulando como regidor. El tema de la seguridad ciudadana que, bueno, últimamente en todo el Callao, no solamente en Ventanilla, se está viendo afectada, digamos, ¿no? Pero en Ventanilla, focalizándola un poco más, ¿qué piensan hacer ellos en el tema, ¿no? Porque mira, hemos visto en las noticias últimamente que, bueno, han asesinado a un joven también hace unos días, me parece, ¿no? Entonces, queremos saber cuál es la acción concreta que tienen ellos que hacer, ¿no? Para el tema de seguridad ciudadana. Sí, efectivamente, amigo. Hoy en día hemos visto, bueno, sobre todo el día de ayer, ¿no? Hemos sido testigos que han valido tanillense, que nosotros lo apoyamos en nuestro trabajo también, ha sido de un buen equipo de fútbol también. Ronald Reinaldo. Pero además esto ya se ha convertido en un tema de casi cotidiano, ¿no? Uh-huh. Aquí en Ventanilla, esto de que tú sales de un balazo, ¿no? Y eso no debe ser. Por eso se debe hoy en día, como lo decíamos al principio, enseñar y educar hoy día al joven, tanto como valores del hogar. Si uh-huh. no se crea eso del hogar, entonces lamentablemente vamos a seguir. Invertir en organización. Efectivamente. En organizar, ¿no?, a los padres. Eso es lo que ustedes plantean, ¿no? Porque las cámaras son secundarias. Las cámaras pueden guiarse, pero si no tienen esas iniciativas del hogar, no empieza eso del hogar, entonces no hemos hecho nada. Entonces. Ustedes se acuerdan que en el año 1990 nos reuníamos con jóvenes de todo el distrito uh-huh. y en el mismo día salió para todo el distrito. Eso es de organización, ¿no? Es claro. Decir, cuando tú organizas, ¿no?, tú puedes dar pautas, programas, proyectos, ¿no? Y esto de incentivar valores tiene que ver mucho con el tema de la comunicación, ¿no? Y para eso tienes que organizar. Por eso decía la pregunta del amigo, ¿qué vamos a hacer para solucionar el problema de la seguridad aquí en Ventanilla? Muy aparte, nosotros hemos pensado también hacer un programa piloto, juntamente con el doctor Silvio Farfán, a decir, de seguridad, desde la calle 1 hasta la calle 6, desde la calle 1 hasta la calle 6, hacer una caseta con un agente de serenazgo, con un policial. Uh-huh. Y que ellos también, aparte de las cámaras, estén monitoreando, porque ahora las cámaras se monitorean por Wi-Fi también, ¿no? Las cámaras tienen señal Wi-Fi, entonces ellos que estén monitoreando desde la calle 1 hasta la calle 6, de la 6 hasta la calle 10, de la 10 hasta la 17, y así disuadir eso, todo al delincuente. Eso es una cosa innovadora, innovadora, ¿no?, también, porque pero señal... además, esas personas que ustedes van a poner en los cuadrantes a trabajar, que esas personas, pues, mira, se ganen su sueldito. ¿No es cierto? Efectivamente. Que se ganen su sueldo, que toquen puerta, que conversen con los vecinos. Hay que instruir a estos supervisores, no sé cómo le llaman, que andan con los chalecos verdes o que trabajan para la municipalidad, para que ellos vayan hablando con vecinos vigilantes, que hablen con los vecinos, que le enseñen. Para eso tienen que ser personas que hayan sido preparadas previamente. Y eso debe ser durante todo el periodo, que no sea efectivamente, sino que no sea por campaña meses, política, 4 meses, sino que sea todo el periodo que el vecino vigilante esté trabajando. Tenemos un despacho. Se cortó la comunicación, nos demoramos mucho. Pero está interesante esto. Yo creo, espero que con esta respuesta. Tito, sí. Mira, hoy en día también, me acuerdo mucho también de la Corjuven, que había Ventanilla. No, la Corjuven. Claro, la coordinadora juvenil de Ventanilla. Para crear que al joven no esté en casa incómodo, sino también que su mente se pueda recrear a través de la danza, del teatro. Y eso es bueno, ¿no? Difundir a los jóvenes valores que ellos puedan hacer hoy en día. Y es más así, hoy en día uno de ellos también tiene su propia empresa de danza. Y también tiene su empresa también de... Claro, oye, hoy tiempo se promovió todo eso, pero anótalo, Víctor, porque nosotros, si tú llegas, o Luis y la Cherre llegan a ser regidores, vamos a estar con ustedes permanentemente para poder... Tenemos una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló. Aló, sí. Quería saludar y felicitar al señor Víctor Aparcana, que está transando como Ventanilla, y decirle de que, bueno, Ventanilla está orgulloso y contento de tener a un regidor ventanillense y que cuente con el voto de nosotros. Estamos muy contentos. Satélite. ¿Alguna pregunta en concreto que le quisiera decir? Disculpe, ¿con quién hablo, amiga? ¿De dónde nos está? Soy de Ventanilla, ¿ya?, de Satélite. Sí, soy la señora Gina Checo. La señora Pacheco. Checo. Dígame, ¿tiene algo en especial que pedirle, plantearle? Aproveche para que, en caso de llegar, Víctor Aparcana y Luis Lacherre tomen en cuenta su pedido. Sí, bueno, me gustan mucho las propuestas que ellos están dando. Como le digo, ellos se están lanzando como regidor para Ventanilla y Satélite los conoce. Y nos da gusto que estén pensando bastante en la seguridad, que es lo que nos hace bastante falta. Muchísimas gracias, vecina. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y por favor, ayúdenos a difundir la señal de la radio a través de www.radiochalaca.com, en donde ustedes tienen la oportunidad también de comunicarse con nosotros al 553-9276. Para también agradecer, bueno, a la señora Checo, porque es así, trabajar por Ventanilla. A nosotros nos enseñaron justamente los valores ventanillenses de brindar de bastante respeto al adulto mayor. Aquí también con otros subvegantes viajábamos, nosotros éramos diferentes, todos nos saludamos. Hoy en día, no sé quién es. Así es. Entonces, ver esa forma de poder se ha perdido, ¿no? unificarnos cada vez más. Decían antes el joven que llamó antes, ¿qué vamos a hacer por la seguridad ventanillense? Te plantea, Tito, que eso es un plan piloto que hemos previsto de crear y difundir también los valores y aparte también unión con la Policía Nacional y apoyo a todo nuestro distrito. El tema, creo que para ir cerrando esta entrevista, porque estamos ya a 5 minutos del final, terminamos un minuto para las 11 el día de hoy, hora exacta, para ir cerrando, creo con toda honestidad, Luis Lacherre, que hay que tratar de consolidar estos proyectos que ustedes tienen. Anótenlo, le vamos a hacer el seguimiento, Luis, en el caso de que ustedes lleguen, porque entendemos que aquí en el distrito de Ventanilla tenemos que cambiar la historia dando un giro espectacular hacia nuestros jóvenes. Hay que voltear la mirada a los jóvenes en los colegios que están en cuarto, quinto de secundaria, a los que ya terminaron hace 2 o 3 años sin esperanza, a esos jóvenes que al salir del colegio no tienen la posibilidad de ir a un instituto porque no lo hay en Ventanilla, no tienen para estudiar una carrera profesional porque no tenemos facultades de universidades, a esos miles y miles de jóvenes que egresan y que no pueden movilizarse hacia Lima y el Callao porque no hay una universidad aquí en este lugar. Queremos que ustedes, aquellos jóvenes que están esperando un cambio radical en la política de nuestro distrito. La despedida primero de Luis Lacherre y luego de Víctor Aparcana, agradeciéndoles infinitamente y pidiéndoles a ustedes el compromiso de que volverán a los estudios de la radio para poder seguir hablando de lo que ustedes... De verdad, les deseo éxitos. No existe la suerte, solo el éxito o el fracaso. Y entonces les deseo muchísimos éxitos y que creo que Ventanilla necesita jóvenes como ustedes para cambiar la historia en la política. Bueno, el éxito se logra trabajando duro y eso es lo que venimos haciendo hasta el momento y nosotros hacemos un llamado a todos los ventanillenses a través de www.radiochalaca.com para que este 5 de octubre todos apuesten por la gran propuesta de cambio que tiene el grupo Aduané a través de nuestro líder, el doctor Silvio Farfán Benavente. Así que los invitamos a marcar el triángulo de Aduané y recuerde, como siempre lo hemos venido diciendo, Ventanilla es para los ventanillenses. Bueno. La despedida de Víctor Aparcana, que espero que la próxima vez que venga a la radio venga más empilado y podamos hablar claro y fuerte, ¿no?, de algunas cosas que seguramente se nos han quedado en el tintero. La despedida de Víctor. Gracias, Tito. Bueno, agradecerte a ti por esta invitación y decirle, ¿no?, que los ventanillenses que este 5 de octubre marquen los 4 triángulos de Danek. Ventanilla tendrá una nueva historia a través de porque no le fallaremos, no lo defraudaremos, al contrario. Iremos de casa en casa para poder pedirle a ustedes ideas. Ya hemos lo hecho en varias zonas, varias ciudades que la gente nos pide. Prioridad esto y aquello. Entonces, se va a cumplir, porque no solamente es prometer, sino comprometer. Lo que hacemos con un cliente, ¿no? Nosotros con un cliente no nos prometemos. No le prometemos, ahora sí le prometo esto, ¿no? Nosotros nos comprometemos. Hay que hacer hoy día con el pueblo de Ventanilla. Comprometerse, no prometer. Y más aún, cuando se tiene que trabajar hoy en día por la ciudad de Ventanilla, como decía el padre Ramón, por Ventanilla, con Ventanilla y para Ventanilla. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a ambos por haber accedido a la invitación el día de hoy. Y de verdad, amigos, yo me voy invitándolos el día de mañana a sintonizarnos a partir de las 9 de la mañana, indicándoles, reiterándoles la invitación para que ustedes también le enseñen a los vecinos, a sus familiares, a escuchar radio por internet. Facilísimo, usted tiene una computadora, ahí está su parlante, entre usted a Google, de ahí www.radiochalaca.com, tiene usted la señal y el teléfono, anótelo, 553-9276. De verdad, amigo, me voy contento de cada día afianzando en este trabajo de una buena comunicación. Coincido con estos jóvenes, la cual conozco de hace muchísimos años, la esperanza de recuperar, evitar que algún día se vayan personas como se fue Don Lito González, de pronto sin haber transferido al 100% todo ese arte del afrodescendiente que llevaba dentro. Ahí están sus hijos, Javicho González, Lourdes González, que son los que en todo caso tienen la tarea de llevar ese arte que cultivó Don Lito González, pero que no se nos vaya el cajonero Torrey sin enseñarle a los jóvenes de Ventanilla cómo se toca el cajón peruano. Que no se, algún día no se vayan nuestros artistas sin haberle transferido Mari Carmen Namuche ese estilo para cantar. Que una autoridad cuando entre pueda concretar, contratar a estos artistas, a todos aquellos, para que enseñen en los centros educativos, para que transfieran la cultura, para que le enseñen a cantar, para que le enseñen el arte, el andó, la zamacueca, la marinera, que es parte de la identidad ventanillense, porque somos un distrito pluricultural, tenemos identidad propia. No tenemos nuestro libro de historia, no tenemos aún nuestra música propia, nuestra comida. Mi pueblito tiene 600 viviendas, el distrito del Carmen. Tiene su comida, su seco de gato, su carapurcra con sopa seca, sus chicharrones. Pero es nuestra identidad culinaria. Tiene nuestra música también. Usted llega a mi distrito y aparece un grupo de morenitos y le dice: señor, obsérvenos ustedes, el andó, la zamacueca, la marinera. Tenemos nuestra identidad musical, tenemos nuestra identidad económica. La gente es campesina 100% en el lugar. Nosotros no la tenemos, construyámoslas todos juntos. Creo que es un gran momento esta época de elecciones para jóvenes como los que el día de hoy han venido y autoridades para que transformen a nuestro distrito de Ventanilla en lo que realmente es la futura provincia, nueva provincia de la región Callao. A nombre de Alejandro Basalar, quien estuvo el día de hoy en la co-conducción conmigo, de Margarita Guapaya, de Clara Silvano, ambas el día de hoy bastante resfriadas por el cambio de clima. Hoy no hemos tenido casi reporte de la calle, de nuestro ingeniero del Callao, Leonardo Vargas, del ingeniero de sonidos y efectos especiales, Eric Vergara. De la producción de Así es el Callao, de WW Radio Chalaca, de Prensa Chalaca, todos los que trabajan desde muy temprano para hacer que este producto periodístico llegue a sus hogares. Muchísimas gracias por habernos permitido ingresar a vuestros hogares. A nuestro papá Dios, a Dios, nuestro guía espiritual, muchísimas gracias, Señor, por un nuevo día de vida y por permitirnos llegar con este programa a todos los ventanillenses. Muchísimas gracias. Hasta mañana. En RadioChalaca.com hemos presentado Así es Ventanilla, en la conducción de Tito Felipa. Denuncias más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar. Así es Ventanilla. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. Aquí la música no se detiene. Por eso hoy está conmigo. A pesar del tiempo te mantengo vivo. Nadie como ella. Chalaca.com. www.radiochalaca.com.